Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Y estas son las noticias urbanas con toda la información de la jornada y todo lo que tenés que saber, como en este caso, que tenés que capacitarte para ejercer tu voto electrónico el próximo domingo y quizás no sabés cómo hacerlo. Así es, Marcos. 50 voluntarios están en este momento capacitando a las poblaciones con mayor dificultad para ejercer el voto electrónico el próximo domingo. Como nuestros queridos viejos que muchas veces no saben manejar la tecnología. Así es. También podrán votar analfabetos y gente con otro tipo de discapacidades. Vamos en vivo a la escuela Benito Nazar en Villa Bosch, donde allí se encuentran los voluntarios capacitando. Bueno, vení acá, mami, linkeás la URL. ¿Qué me tiras a la URL? Acá, hace un clic derecho acá y después un clic izquierdo. ¿Tenés una silla? Sentate, a ver, haceme el clic acá. Haceme clic. ¿Qué es el clic? Cliqué ahí el clic derecho. Eso sí. Ahora el izquierdo y sacás el troquel. ¿Ves que sale el troquel? ¿Qué es el pedazo de papel? Sí, agarralo, agarralo. Reiniciás, reinicia. Eso, poné donde dice reiniciar. Sí. Y cliqueás la palabra sobre, ¿ves que dice la palabra sobre? Sobre, claro. Sobre. Ahí haces un download. Parate que no veo bien. Haces un download. Que... Parate. O sea, descargas la aplicación, mami, descarga la aplicación. Selecciona el icono. Sí. Selecciona el icono. ¿Qué es el icono? ¿Qué metías? El icono, este? ¿Ves que ahí hay un icono animado de un fiscal que mueve la manito? Hay un gordito diciendo acá que me here, here. Bueno, ahí toca. ¿Tocó? Eso, minimiza la ventana, mami, que si no, no vas a entender. Y ahora maximiza la ventana amarilla. La amarilla. Que maximiza, este maximiza. Hombre. Y si ay, te parpadeó. Sí. No, hay que empezar de nuevo. Haces un scroll hacia abajo de todo y encontrás otro link. No, que pero te lleva al sitio de ayuda, mami. Espacio porque no te estoy entendiendo. Ahí haces no un puedo. Clic en el icono verde. ¿Ves que dice cómo voto si fracasé? Bueno, volvés a empezar. Sigue saliendo troquel acá, está chorreando de papel. Hola Julio, hola Celina, como ven estoy viendo cómo capacitan a la gente, porque es muy importante que todos podamos ejercer nuestro derecho democrático. Se me murió la máquina, se me apagó. Así que volvemos en este momento a Estudios Centrales. ¿Cómo sabes cómo reiniciar? En silencio, porque no quiero desconcentrar a la señora. ¿Cómo reiniciar acá? Sí. Volvemos. Apreté el botón. Sí, pero ya apreté el botón y no pasa nada. Prueba de nuevo. ¿Se dan cuenta? Es algo realmente sencillo, ¿no es cierto? Es muy fácil de hacer, todos lo vamos a poder hacer sin ningún problema. No creo que se generen colas ni ningún tipo de problema porque realmente está todo muy bien organizado, ¿no? Y realmente lo hable... No, es que yo no estoy, por supuesto. Y lo hable la tarea de los voluntarios que, como bien dije, voluntariamente se acercaron a los más viejitos para que puedan ejercer su voto como debe ser. Es el trabajo en equipo un poco que dice el gobernador de la... No es que yo esté alineado en ninguna fuerza política, ¿no? Pero eso sí es muy importante para destacar, ¿no, Celina? Así es. Parece que para el domingo caen sorongos de punta. Cuídense. Continuamos con Ofrendas Urbanas.